Bueno, hoy 2 de noviembre, donde la Iglesia conmemora todos los años a todos los fieles difuntos, coincidiendo con el domingo tenemos esta celebración. Por supuesto rezamos entonces por todos aquellos que ya han partido y cada uno de nosotros seguramente lo hará por personas queridas, por familiares, amigos queridos. ¿Quién de nosotros no tiene algún ser querido que ya partió? Por ellos rezamos. Y entonces al comienzo de esta reflexión me pregunto, ¿a quién le hace bien que recemos por los fieles difuntos? ¿Les hace bien a ellos? ¿Rezamos por ellos? ¿O nos hace bien a nosotros? Y entonces esta conmemoración es en favor nuestro. Yo diría que nos hace bien a todos. Dios ha querido que en la vida nos interesemos unos por otros, recemos unos por otros. Y entonces, habiendo partido de esta vida, quiere que se genere una comunión, la comunión de los santos, entre la iglesia peregrina, la iglesia purgante, como se decía antes, la iglesia que está en purificación, los fieles que están en purificación, la iglesia triunfante, los santos, ¿no? Una comunión de oraciones, los santos interceden por nosotros, nosotros intercedemos por nuestros seres queridos difuntos. Una comunión de fe, de oración, de intercesión, una corriente de afecto y de fe. ¿Para qué? Entonces digo, en favor de nuestros seres queridos, pero ahora digo, también, y yo diría en especial, en favor nuestro. A veces la gente le reza y le reza y le reza y le reza a Dios encomendando a un ser querido, o sea, no sé, a algún tío medio trampa, que qué sé yo, que vamos a rezar para que se salve. Y en realidad nuestros seres queridos han sido muy queridos y ya partieron, pero no son más queridos por nosotros que por Dios. A ver si vamos ubicándonos. Dios quiere, ama a nuestros seres queridos más que nosotros. No tenemos que convencerlo a Dios de que los lleve al cielo. Dale, dale, dale, perdonalo, perdonalo al abuelo, al tío, al trampa. No, no hay que rogarle a Dios que sea bueno y lo lleve al cielo, porque Dios lo quiere más a ese hombre, a esa mujer que yo. Y entonces la oración por los fieles difuntos quizás sea también un modo de volver a confiar en la misericordia de Dios infinita, de volver a sentir la paz de que Dios es el Dios de la vida, que resucita a los muertos y les concede vida plena, lo cual significa entonces la purificación, la redención, el lavado, digamos, pónganle el nombre que quieran, para que todo lo que nosotros acumulamos como polvo, después de haber... Los chicos que van caminando a Luján, ¿no? Vas caminando, llegás y después volvés y te pegás una ducha. Bueno, la vida es una larga peregrinación donde se te van adhiriendo suciedades, asperezas, y necesitas al fin del camino por este mundo un lavado, que te unjan, que te suavicen, que te rescaten, que te perfumen. Esa purificación es la que nos permite gozar del cielo restaurados. Y para siempre, ¿no? La vida eterna. Y entonces la celebración de los fieles difuntos significará recuperar esa confianza en la indefectible misericordia, el cariño, el amor de Dios que nos ha traído la vida para darnos vida abundante y para siempre. Y esto incluye entonces el servicio, diría, de su perdón, de nuestra purificación gracias a su perdón. Y entonces, dicho esto, tomar contacto con esa experiencia de nuestros seres queridos que ya partieron significa también tomar contacto con esa experiencia de haber perdido un ser querido. Algunas experiencias son más pacíficas porque ya mi abuelo anciano, mi madre anciana ha partido, ha tenido una vida muy plena, muy rica, muy fecunda, más menos feliz, pero en todo caso sumando y restando buena. Y ya cumplió un ciclo vital y ahora está en el cielo. Pero también celebrar esta fiesta nos pone en contacto, quizás a algunos o a muchos de ustedes, con partidas prematuras. Tu cónyuge, aquella, aquel a quien amaste tanto, con quien te hubiera gustado envejecer juntos, ver crecer a tus hijos y nietos, y no pudiste, porque ya partió. O ver partir a un hijo, siendo que quizás vos misma o vos mismo hubieras querido ocupar su lugar y que él no muriera sino vos, para darle a él la oportunidad de crecer, de enamorarse, de formar una pareja, de tener su familia, y no ocurrió porque murió joven o niño. Entonces, esta fiesta que anualmente se repite y seguramente quien tenga un ser querido que ya partió, participa de la misa de los fieles difuntos, es una y otra vez volver a recordar con afecto, con cariño y con dolor entonces, pero también con fe a esos seres queridos, para de a poco ir pacificando nuestra pérdida. Y pacificar nuestro corazón por la pérdida de un ser que ya cumplió un ciclo completo y fecundo, o de un ser que murió prematuramente, pacificar nuestro corazón significa finalmente aceptar nuestra condición humana, que es finita, que es limitada, que es caduca. Entonces, caduca no en un sentido de que de buenas a primeras desaparecemos de este mundo, sino que de buenas a primeras sí podemos perder esta vida, no la vida, esta vida la podemos perder, porque somos limitados y un accidente, un problema de salud, nos puede hacer partir. Aprender entonces a soltar un ser querido, poniéndolo en manos de Dios, para que viva eternamente y en un sentido pleno con Dios y con todos los santos, hacerlo significa aceptar la limitación de la condición humana. Aceptar entonces nuestra propia finitud. Aceptar también que las etapas de la vida también son finitas, fugaces, que la niñez dura un instante y de algún modo es un duelo morir a la niñez, a la infancia y atravesar esa etapa de adolescencia, preadolescencia, adolescencia hacia la adultez. Y cuando estás en la adolescencia, en la juventud, y la pasás bomba y te divertís y no tenés tantas responsabilidades y juá, y ya te recibiste de la facultad y ahora tenés que laburar y casarte, y dices, ufa, yo quisiera ser adolescente para siempre. Bueno, hoy están lográndolo porque la cultura así más tinalizada hace que la gente de 30 y pico de años siga siendo adolescente, pero como una resistencia a morir a la vida adolescente. Y después asumís la adultez y cuando te querés acordar ya sos viejo. Claro, ups, caramba, ¿qué es esto? Tengo 60 años, ¿cómo es este tema? Y cuando más o menos te sentís que sos un adulto ya mayor, de pronto sos un ancianito con el bastón. La vida entonces es larga para quienes lo fue, para quienes lo es, y a la vez es corta, es fugaz. Y entonces aprender a vivir tiene que ver con aprender a asumir esa finitud y aprender entonces a morir a la infancia para revivir como adolescente y morir a la adolescencia para revivir como joven y revivir después como adulto y como anciano. La vida siempre va hacia adelante, hacia arriba, hacia más, aun cuando nuestro ciclo biológico, digamos, tenga una curva de plenitud y después descienda, yendo hacia adelante siempre hay más vida. Y entonces, celebrar a los fieles difuntos significará, bueno, gracias porque tuve muchos años a mi mamá, a mi abuela, gracias porque aun cuando tuve muy pocos años, a mi pareja, a un hijo, fue bueno haberlo tenido, fue bueno haberlo amado. No me arrepiento de haberme enamorado de esa mujer que perdí joven, no me arrepiento de haber sido madre o padre de un chico que partió prematuramente. Me amó, lo amé. Aprender a valorar esa limitada experiencia, pero intensa, genuina, auténtica, de afecto con alguien que partió prematuramente. Y entonces, asumiendo esa finitud, vamos aprendiendo a asumir con libertad el último límite de esta vida, que es precisamente la muerte. Yo acabo de llegar de un retiro de matrimonios de acá de la Merced y en una de las charlas, la última, no sé cómo surgió de la galera, pero un señor que estaba presente me preguntó qué es la muerte. Ups. Bueno, dije que era la muerte. Pero dentro de esa reflexión que me permitió hacer este señor, les dije, miren, el hombre, el ser humano, de todas las criaturas son finitas, limitadas y mueren. Tienen un ciclo vital, los árboles, la vegetación, los animalitos, los pescaditos, todo. Todo tiene un ciclo vital. Todo se muere. El ser humano es la única criatura, el único ser vivo, que además de morir, se muere, nos morimos, puede morir. En un sentido activo, en un sentido elegido, en un sentido protagonizado. Finalmente la experiencia de la muerte es la última experiencia a asumir. Y entonces necesitamos aprender a vivir, y una lección importante del aprendizaje de vivir es aprender a vivir la muerte. De tal modo que cuando nos toque la hora podamos no solamente morirnos, sino morir. Es decir, entregar nuestra existencia. Entregarla durante toda nuestra vida a las personas que hemos amado. Darnos, morir al ego para entregarme a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mi comunidad. Morir a mí para ser más yo entregándome a los demás. Y finalmente, morir a esta vida para nacer a la otra. Dando yo el paso, el tránsito de mi última transformación hacia la vida eterna. Jesús es aquel que es el gran paradigma de la vida y el gran paradigma, ejemplo, modelo de la muerte. Jesús no se murió solamente. Se murió porque se murió en la cruz, obviamente, lo mataron, se murió. Pero Jesús clarísimamente, porque además lo dice él, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Jesús murió. Él murió en el sentido activo, libre, elegido de la expresión. Entonces nosotros tenemos que no solamente vivir experiencias vitales, sino también en algún momento se nos pedirá vivir la experiencia mortal, aquella que nos permite desprendernos y soltar nuestra existencia en este mundo y entrar, ingresar a la Pascua del cielo y vivir eternamente con los seres que amamos y con todos los santos, con la Virgen y con Dios, y obviamente con el resucitado. Bueno, me parece que hoy es un día lindo para volver a confiar en la vida, en el Dios de la vida que desde siempre nos amó y en algún momento, hace X años, nos trajo al mundo, pero desde siempre nos pensó y nos amó. Y bueno, viniendo a este mundo, vivimos un tramo breve de la existencia aquí en este mundo y viviremos para siempre junto a Él en el cielo. Desde siempre nos pensó, para siempre nos pensó. Y en este sentido, la vida no es una contingencia casual, tipo puedo estar, no puedo no estar, puedo existir. No. En el corazón de Dios siempre existí y siempre existiré, porque su amor es eterno. Bueno, hoy hagamos esa profesión de fe en el triunfo de la vida, en el amor que Dios le tiene a nuestros seres queridos, y entonces en el abrazo purificador, restaurador de su perdón que los lleva al cielo, y también nosotros, reconciliándonos con la muerte de nuestros seres queridos, reconciliémonos con nuestra propia limitación y finitud, gocemos a full intensamente de esta vida, sabiendo entonces que estamos así, de ese modo, preparándonos para disfrutar del cielo.